Bueno, muy bien, con ganas de conocer novedades, de sacarnos algunas dudas por allí que la gente nos pregunta, pero nos ha traído Rubén material, el presidente de la Liga, con respecto al fixture del torneo clausura que se viene a partir del 8 de septiembre y también un informe y resoluciones que tiene que ver con este torneo clausura. Me permito darle lectura. Se resuelve programar y que dé comienzo el día 8 de septiembre el torneo clausura de primera y cuarta división. El mismo se divide en dos zonas, A y B, partido y revanchas. Finalizada la serie, se cruzan el primero de la zona A con el segundo de la zona B. Se cruza el primero de la zona B con el segundo de la zona A. Bueno, van a ser partidos a 90 minutos los cruces, con ventaja deportiva en la localía al que clasifica primero. Los finalistas jugarán un partido de 90 minutos y penales, y los dos segundos jugarán por el tercer y cuarto puesto. La cuarta división clasifican los dos primeros de la serie y jugarán un partido final a 90 minutos y penales. Finalizando los torneos, se jugará en primera división un partido final a 90 minutos y penales entre el campeón del torneo de apertura, me permito agregar Buena Parada, y el campeón de clausura. La cuarta división, una final entre el campeón de la apertura, Barra Unión, con el campeón de clausura, 90 minutos y penales, en la cancha a designar por la Liga. El libro de pases se abre a partir del lunes 26 de agosto, o sea, ya arrancó esta semana, y cuando dé comienzo el torneo argentino B, el campeonato local se va a jugar a partir de la hora 11 horas, o sea, cuarta y luego seguramente primera división, y los partidos del torneo argentino B van a jugarse el torneo local los días viernes a la hora 15 horas. Ajá, muy bien, ¿sí? Entonces los participantes del torneo argentino B van a jugar los días viernes a las 15 horas. Bueno, muy bien, 48 horas como lo dice el reglamento. Repetimos las zonas, así le ahorramos eso al presidente. La zona A, Atlético, Defensores, Agrario e Independiente. La zona B, Villamitre, La Adela, Buena Parada y Barra Unión. La primera fecha, el domingo 8 de septiembre, Atlético, Defensores, por la zona A, ¿no? Atlético, Defensores, Independiente, Agrario. Va a ser la zona A y por la zona B será Villamitre, La Adela y Buena Parada, Barra Unión. Así son las cosas. Bueno, José, saludable, ¿no? Un análisis de lo que tiene que ver con este formato nuevo, más atractivo, con finales. ¿Cuál es su opinión de este formato que ya se venía planeando hace rato, ¿no? Y que le da otro picante al torneo, me parece. Sí, sí, la verdad que en realidad se conversó en la Liga. Por ahí tiraron idea a todos los delegados, así que bueno, salió eso. Creo que está bueno, está interesante y bueno, también es lo que el tiempo nos permite, uh-huh. ¿No es cierto? Porque bueno, son 9, 10 fechas, así que es lo que el tiempo también permite. Perfecto. Entonces, charlando también sobre ese tema, bueno, es lo que se acordó. Y bueno, y se va a poner en marcha el domingo 8 de septiembre. Bien. También anoche ya se resolvió modificar los horarios. Bien. A partir del 8, la cuarta división a la hora 14 y la primera a las 16:15. Se adelanta media hora. Se atrasa media hora. Bueno, todos sabemos que ya. Sí, sí, están los días más lindos, ya más largos. Da para atrasarlo media hora, así que bueno, eso ya quedó acordado anoche, así que ya te digo, cuando comience el torneo el día domingo 8, esos son los horarios, 14 y 16:15 para primera división. José, respecto al tema horarios, esos horarios que se manejan para el arranque del torneo, el día que no haya fútbol de Argentino B, ¿se van a jugar a ese horario o se va a sí o sí mantener el horario de 11 y 13 horas? No, cuando lo conversado es cuando no haya fútbol en Río Cuadrado por el torneo argentino B. Jueguen los dos de visitante, por ejemplo. Claro, cuando jueguen los dos de visitante, ahí vamos a jugar a la tarde. Porque uh-huh. Es lo correcto, lo ideal. Sí. Porque no tiene sentido jugarlo a la mañana si no hay fútbol en Río Cuadrado a la tarde. Salvo los equipos participantes que tienen la potestad de adelantar su partido. Sí, sí, independientemente, José, si juegan de local o de visitante, eso no importa. Sí, sí, sí. Eso en ya el momento, está acordado que se juegue el viernes. Tanto si el equipo de Argentino B hace de local en la Liga como de visitante también en la Liga. Sí, sí, que se juegue los viernes. Ajá. Por ejemplo, ahí nomás ya tenemos la primera fecha, uh-huh. Independiente va a jugar el viernes. Sí. Y Fuenlabrada también, me parece, porque la primera fecha, bueno, pero no, claro, pero no coincide con el Argentino B. No, ah, no, no, no, el, no, no. Son no, dos fechas. Es la que última faltan. Fecha, perdón. La última fecha, sí, de la primera rueda. Sí. De la última fecha. A ver, juega Buena Parada de local. Ahí está. Sí. El 22. Villamitre, Buena Parada. Claro. Y el otro y partido. En la tercera Independiente Atlético. Claro, ahí se estaría jugando el viernes. El viernes a las 15 claro, horas. Porque uh-huh, tienen que jugar los dos. Perfecto. ¿Ese viernes va a haber cuarta también, José? O por una cuestión de no, día laborable no, es difícil, ¿no? No se va a poder porque ya está acordado que el partido de primera división arranque a la hora 15. Uh-huh. Así que es imposible que juegue la cuarta. Y más un día de semana que es laboral. Así que no, ahí va a ser únicamente primera división y que dé comienzo a la hora 15. Bien. ¿Qué han charlado respecto al tema de la cobertura policial? Tomando en cuenta que se prevén, por ejemplo, para el primer partido del Argentino B, la llegada acá de Villamitre de Bahía Blanca, que tiene justo además debuta, porque en la primera fecha tiene libre, en la segunda fecha, cuando arranque el Argentino B, para ellos van a tener que venir a cancha de Buena Parada y va a coincidir, por ejemplo, calculo yo, un operativo importante y también prácticamente casi en simultáneo con la disputa de una nueva fecha de la liga local. Sí, eso se estuvo conversando anoche en la reunión de la liga también y bueno, tenemos que mandarle una nota al comisario. Uh-huh. Donde lo vamos a poner al tanto de bueno del campeonato este que va a comenzar el 8 y también a solicitud de los clubes me encomendaron anoche hacer una nota y enviársela también para solicitarle una reducción de personal ¿a cuánto? al servicio de policía adicional que estábamos en 4 lo oficial. ¿Cuatro? O lo acordado son 4 por estadio, pero no van los 4, lo estamos viendo. Entonces anoche solicitaron los clubes, se le envió una nota al señor comisario para que volver a solicitar 2 como se hacía anteriormente. Eso también se debe a que como se va a estar jugando a partir del 22 a la mañana, a las 11 de la mañana va a estar comenzando, lógicamente que la cantidad de público no va a ser la misma. Entonces los gastos se siguen, digamos, acumulando. Anoche me informaban los señores delegados que están pagando 500 y pico de pesos de policía, y es mucha plata. Uh-huh. Entonces solicitaron que la liga le envíe una nota al señor comisario para modificar, en lugar de 4, que sean 2 policías por el servicio adicional. Así que, bueno, es un tema que hay que conversarlo, así que y ver, por ahí yo estimo que dando comienzo a las 11 de la mañana, uh-huh, va a dar el tiempo como para, porque yo estimo que los partidos del torneo argentino B estarán jugando a las 4 y media, 5 de la tarde. No, yo porque entonces, en casos puntuales digo, no siempre va a ser así, pero por ejemplo Villamitre, que es un club que necesita, ¿sí?, su operativo para trasladar, sí, su, sí, gente, sí, digo, va a demandar. Recordemos que el año pasado solamente al argentino B, donde no estaba habilitado el público visitante, habitualmente veíamos 10, 12, sí, 13 efectivos solamente para una cobertura. ¿Hay argentino B? Sí. ¿Alguna cuestión reglamentaria, José, que indique la cantidad de efectivos al argentino B? Mira, no. Lo que dice el reglamento es que el club local deberá garantizar la seguridad del evento. Uh-huh. Así que ¿usted cree, no lo quiero meter en un brete con respecto a la cuestión de seguridad porque quizás no conozca, pero usted cree que en una fecha, porque como se va a dar, por ejemplo, en la quinta fecha del 22 de el 20 de octubre aquí, donde Buena Parada e Independiente juegan los dos de local, la policía local cuenta con cantidad de efectivos para los dos operativos si se les ocurriera a los equipos locales jugar al mismo horario? No, yo creo que no tiene. No tiene personal. No tiene porque lo estamos viendo ahora. Sí, y en ese caso, lamentablemente es potestad de la policía arreglársela para generar más refuerzos, o los clubes tendrán que reprogramar sus partidos de distinto horario porque es imposible garantizar el... Si el comisario informa al club, por ejemplo, nosotros no podemos dar la seguridad para los dos partidos al mismo tiempo, hay que reprogramarlos. Y sí, eso es así, eso va a haber que reprogramar los horarios, porque si no la policía no puede cubrir los dos eventos. Digo que no es problema de la policía, digamos. No es que la policía busque más efectivos en otra localidad. No sé, que no sé lo que hará la policía. Sí. Digo yo que a lo mejor solicita que se claro, se juegue. La policía aconseja que se juegue en otro horario. O en día distinto. Seguramente claro. va a pedir algo así para. O a lo mejor traer. Sí, nosotros porque veníamos, la gente nos pregunta de afuera, no sé. ¿Se puede jugar al mismo horario? Y nosotros decimos, reglamentariamente sí se puede jugar al mismo horario. Sí. El tema es la seguridad, ¿no? Claro, el tema es la seguridad. Así que eso será un tema que habrá que verlo más llegado a el momento, ¿no es cierto? Claro. Y a lo mejor el señor comisario solicita que bueno, los horarios sean. Se cambien los horarios. Quizá algo también así, el comisario tenga cubrir. En cuenta. Contra quién se juega, digo yo, no es lo mismo jugar contra Sol de Mayo que jugar contra Villa Mitre, ¿no? Exacto, entonces ellos, seguramente también eso lo van a tener en cuenta, entonces pero yo creo que va a haber que ir viendo sobre la marcha. José, ¿la gente de Agrario va a seguir jugando a las 16 horas en condición de local? Sí, eso también se conversó y bueno, cuando indefectiblemente que haya partido acá en Río Colorado. Claro, porque parece que no tiene sentido hacerlo jugar a las 11 de la mañana o que vaya una delegación a jugar a las 11 de la mañana si total si juegan de local allá en Algarrobo. ¿Algún comentario de la gente de Agrario cuando le toque jugar de local con un equipo que participa en Argentino B y tenga que jugar un viernes o no? No, se ha conversado en la liga, pero el delegado no ha manifestado nada, así que una cuestión reglamentaria. Es una cuestión reglamentaria y como ellos están afiliados tienen que adaptarse a las decisiones que se toman en la liga por mayoría. Seguro. José, ¿qué modificaciones hubo en la cancha de Juventud Agraria respecto a lo que fue la última visita que hicieron ustedes? Por lo que nos ha manifestado el delegado, yo no he ido, sinceramente yo no hice una única visita cuando se le dijo lo que tenían que hacer y después yo no he podido ir. Pero por lo que ha manifestado el delegado, la construcción está muy avanzada. Así que bueno, habrá que ver, pero lo importante es que bueno, ya se comenzó con la construcción y según te reitero lo que manifestó el señor delegado es que estaban muy muy muy avanzadas, así que creo que es un paso importante, no tenían nada, a que bueno, la construcción de vestuarios y sanitarios esté muy avanzada como manifestó el delegado, me parece que es importante, habrá que ver y bueno, habrá que seguirlo acompañando como para que sigan construyendo, pues si por ahí lo hacemos jugar siempre de visitantes me parece que no tiene sentido. No, obviamente porque es una muy buena plaza. Claro, y bueno, ya que se han metido y evidentemente a lo mejor con un poco de demora, pero no es sencillo ponerse a construir todo nuevo. Y respecto al resto de los estadios, José, hemos escuchado un comentario acerca del Nilton Pardal con respecto a algunos comentarios de los clubes que visitan esa cancha. Tenemos todo un tema ahí, pero no es de ahora. ¿Ya caducó la habilitación? Sí, no es de ahora. Sinceramente tenemos que ser honestos y tenemos que decir que por lo menos en el fútbol menor y también algunas oportunidades en el fútbol mayor que se ha jugado ahí hemos tenido quejas permanentemente de vestuarios sucios, de vestuarios inundados, de vestuarios le pasó Atlético ahora último cuando jugó ahí, no pudieron utilizar los vestuarios según manifestó el delegado en la reunión porque estaban sucios, estaban pero bueno, la liga en realidad ha acompañado al Club Independiente en ese sentido. Por ahí acompañamos, como acompañamos a Barruñón, a Villa Mitre, porque bueno, entendemos que Villa Mitre y Barruñón no tienen otra cosa, o Villa Mitre. Pero Villa Mitre, por ejemplo, a mí me ha tocado ir más seguido, más se nota una evolución, claro, que van progresando. Es cierto, entonces por ahí. Es bueno acompañar porque uno ve que día a día se uno hace. Uno ve que ahora claro, el barrio está lanzando una campaña. Lo independiente, sinceramente, es inexplicable. Por lo independiente, teniendo una cancha como la que tienen, no usarla. Me podrá decir, la resembramos, la cuidamos, llámale H, pero hay que usarla, hermano. Si no, vos sabés que se sorprenden los árbitros cuando vienen, porque dice Rodríguez, ¿cómo no se juega en esa cancha? Y lo hacen jugar allá en espacio reducido, en poca seguridad. Y bueno, en ese sentido, ya te digo, hay quejas en el fútbol menor, es permanente la queja que hay. Y bueno, el otro día también lo planteó el delegado de Atlético en el clásico ahí que se jugó. Así que vamos a tener que conversar con la gente independiente ese tema, porque es un tema que, la verdad, Hoy por hoy, para el arranque del próximo torneo, ¿está habilitada o no? No, lo que vamos a hacer es conversar con la gente independiente, ir, pero bueno, ya te digo, las quejas son permanentes y la liga le ha transmitido al presidente del club independiente permanentemente, y él va a las reuniones del fútbol infantil menor, va el presidente independiente y ve y escucha las quejas y los informes. Así que habrá que conversarlo, pero yo estimo que va a tener que jugar en el estadio. Además de los delegados, ¿ha habido algún informe arbitral sobre el...? Sí. También, sí. Se suma. Sí. Verbalmente y también por escrito. Bueno. Ha habido informe de árbitros, sí, así bueno. Que bueno, habrá que ver. Hablando de árbitro, José, ¿algún balance de esta primera etapa, el torneo de apertura que acaba de terminar, de los árbitros? ¿Qué se puede decir de lo que se ha presentado? Con respecto a los árbitros, por ahí se conversaba en las primeras fechas. De que tenían otra forma de dirigir. Claro, costó acostumbrarse, pero ahora ya se han acostumbrado, ya se han adaptado, así que... ¿Atlético comentó algo en esta reunión? Porque se vio muy disconforme la gente Atlético con el arbitraje de Troche en Buena Parada el otro día. Sí, lo manifestó el delegado anoche en la reunión de la liga, sí. Bien. Lo que tiene por ahí, lo que se nota es que hay como una cierta diferencia entre el grupo de elite, digamos, de la ABA, y hay un grupo más numeroso que se nota que están en un proceso de aprendizaje también. ¿Eso ha quedado marcado y eso? Sí, porque han habido algunos partidos que se gane o se pierda, el delegado te dice que la actuación del árbitro fue correcta. Pero también, si vos ves el nombre del árbitro, bueno, también no sé, o el apellido, te hace a que el partido salga correctamente, se gane o se pierda. Pero no ha habido grandes quejas, digamos, del desempeño. Y un tema recurrente que lo hemos mencionado a veces tristemente por acá, la gran cantidad de expulsados, a veces... lo hemos tenido a José haciendo un llamado a la conciencia muchas veces por acá. ¿Cómo ha sido este torneo, José? Y ha habido también, las primeras fechas había bastante, la verdad que el tribunal trabajaba bastante. Agrario fue un equipo que le costó mucho acomodarse. Sí, le costó muchísimo acomodarse, sí. Y bueno, y fue bajando también eso, fue bajando y bueno, hay expulsado lógicamente, pero no en la cantidad de otros tiempos. La cantidad que había en las primeras fechas, así que en ese sentido... Es como que los clubes también ya se van adaptando o van conociendo el desempeño de las ternas arbitrales. El lunes se abrió el libro de pases, ya estamos a miércoles recién, pero ¿ya hay algún movimiento? ¿Hay alguna cuestión que tiene que ver? Sí, anoche en la reunión de la liga ingresaron varios, todos pases en trámite. En trámite. La mayoría de los pases ingresados son pases interligas, se comentaba mucho eso de que pero también había en algunos comentarios de clubes que van a afrontar el próximo torneo local que como que tampoco iba a haber mucho jugador disponible de club a club, entonces por ahí estaban en la tentativa de hacer algún pase interliga para el próximo torneo local. Con respecto a los pases, bueno, está abierto ya la meditación. A nivel local son dos pases por club, eso ya quedó determinado así. Y anoche, el club Una Parada ingresó 4 o 5 pases interliga para ser diligenciados, y el club independiente ingresó 1, pero ya te digo, son la mayoría. Una duda, José, que la gente nos pregunta. ¿Los clubes del Argentino B pueden meter en total 2 pases o pueden meter más pases y solamente anotarlos para el torneo Argentino B a nivel local? Solamente 2 pases en general y nada más por club. Sí, son 2 pases. Está bien, es una duda que por ahí tenía la gente. Por ejemplo, hoy le habilitamos 4, sí, hoy, por decir algo, uh-huh. Le habilitamos 4 o 5 jugadores a Buena Parada y 4 o 5 a Independiente. Sí. ¿Los puede utilizar también en el torneo local? Sí, seguro, está claro. Eso el reglamento te lo dice. Sí, sí. Así que lo que sí se acordó es a nivel local para todo el mundo 2 uh-huh. y pases interligas sin límite. Bien. Así que me parece que en este caso los 2 participantes del torneo Argentino B, sin que quede claro, sin desmerecer los jugadores a nivel local, me parece que van a nutrirse más de jugadores de afuera que de jugadores locales, me parece. Seguro. Así que por eso justamente, bueno, y también tenemos que tener en cuenta, muchachos, y me parece que tienen que entender en este caso los participantes del torneo Argentino B, que tenemos el torneo clausura de la liga que, uh-huh. que tienen que seguir jugando, que ahí quedan, en realidad quedan los 8 clubes, sí. que tienen que seguir participando y que necesitan de los jugadores también. Entonces me parece que en ese sentido, creo que con buen criterio, dijo, bueno, se resolvió que sean 2 jugadores locales y interligas los que vos quieras, no hay límite. Puedes 4, 5, 6, 8, los que vos quieras, pase interliga, no hay ningún problema. No hay ningún reparo. No. Bueno, cuando arranque la segunda parte, es decir, el 26 de enero, en ese momento va a haber 2 equipos en el Argentino B jugando parte de su desarrollo ya empezado, y el arranque de 2 plazas para el torneo del interior. ¿Qué opinión tienes sobre eso? Tenemos 4, vamos a tener 4 equipos a nivel regional. Bueno, para la liga yo creo, y para el fútbol de Río Colón, uh-huh. me parece que es muy bueno. Uh-huh. Para la organización va a ser un lío, ¿no? Bueno, para la organización a nivel local le complica un poco, pero bueno. Bueno, no va a haber torneo local en ese claro, momento. Claro, en esa ventaja. Época no va a haber torneo local. También anoche ya se le comunicó al Club Adela, que es el subcampeón, uh-huh. que uh-huh. va a tener que ocupar la primera plaza del torneo del interior 2014. Lógicamente todo es sabido, si bien el campeonato no ganó Buena Parada, pero Buena Parada va a estar participando en el torneo Argentino B. En el clausura tiene que ser uno que no sea ni Independiente, ni Buena Parada, ni la Adela. En el orden que salga, claro. Pero se va a ir buscando. Y si no, se va a ir buscando por la tabla de posiciones, seguro. ¿Cierto? Pero bueno, anoche ya se le informó a la Adela que es el representante, por lo menos el que ocupa la primera plaza para el torneo del interior. Bueno. Una última de mi parte, José. ¿Qué balance han hecho hasta ahora de lo que ha sido la participación, sobre todo en el fútbol menor y creo en los partidos de veteranos, de la gente del arbitraje local? Mirá, ahora que me preguntás del tema de veteranos, con respecto a los veteranos que por ahí se preguntaba, bueno, hay una final ahora el domingo, sí. Es en Cancha La Adela, uh-huh. a partir de las 15:45, Defensores y La Adela juegan la final de los veteranos. Después me preguntabas por los árbitros locales, de qué balance han hecho tanto en el fútbol menor como en la categoría veterano que habitualmente dirigen. Con respecto al fútbol menor, la semana pasada también en la reunión de fútbol menor se solicitó la presencia de Carlos Maldonado, que es el encargado de la escuela de árbitros municipal, para por ahí intercambiar algunas ideas con él con respecto al desempeño de justamente de los árbitros de la escuela municipal. Y por ahí, bueno, todos tenemos que tener en cuenta que están recién comenzando y que, bueno, por ahí los partidos uh-huh. se complican un poquito. En quinta, en sexta ya son partidos complicados. Entonces, bueno, se solicitó, ya nos hemos reunido 2 veces con Maldonado por ahí para, bueno, los delegados cambiar algunas opiniones o por ahí informarle del desempeño de las ternas que ellos mandan. Así que, pero bueno, están comenzando, están Hoy por hoy todavía no hay la posibilidad de promover a alguien a la cuarta división. No, de ninguna manera. No hay que quemar etapa, ¿no? No. Vamos de a poco mejor. No, inclusive para quinta división lo ha manifestado el propio Maldonado. Por ahí podrían llegar a tener una terna o dos con mucho esfuerzo, digamos. Uh-huh. Así que imagínate que no. No, por ahí se me pasó, pero el domingo en la final de veteranos la dije arbitraje local. Sí, sí. Uh-huh. Van árbitros de la escuela municipal. Bien. Ya está resuelto eso. Perfecto. Bueno, sí, completo, como siempre, José. Mucha información y, bueno, por ahí algunas preguntas que la gente nos hace. Así que, bueno, agradecerle la visita y comprometerlo para cuando haya más novedades. Hay una semana de receso y bueno, hoy no hay reunión de fútbol menor. No, porque en realidad tendríamos que tener reunión hoy, pero bueno, el fútbol se suspendió, uh-huh. Así que está todo programado, con horario, con árbitros sorteados, así que no, hoy no, hoy seguramente igual algún delegado da una vuelta, pero reunión oficial no. Le hago una pregunta, a ver si no lo comprometo, administrativa. Se decía, o entre los medios colegas corrió la versión de que con el tema de AFA Plus y todo ese tema de la AFA, sí, la acreditación. Sí, la acreditación. El tema de los medios, ¿no? A nosotros que nos interesa ese tema. ¿Ya no hay más acreditación por parte de la liga, la famosa credencial general, o cada club tiene que acreditarse? ¿Cómo es? ¿Cada club tiene que acreditar a...? Por ejemplo, ¿nosotros tenemos que acreditarnos con cada club los que participa para cubrir los partidos, o cómo es? Mirá, con respecto... No hay nada todavía con respecto a eso. A la prensa. Sí, a la prensa. Estamos hablando de la prensa. Sí, a la prensa. Lo que sí, el otro día me llegó una nota de acá de Río Colorado, de un medio de prensa de acá de Río Colorado, solicitándome las credenciales de la liga para el torneo argentino, donde me manifestaban que le teníamos que poner el nombre completo y apellido de la persona, el medio al cual representa. Uh-huh. Sí, esos detalles, por eso. Claro, ¿no? Pero con respecto a la prensa, no hay nada de para cubrir el torneo argentino. Ve así, y ya la reglamentación del torneo, uh-huh, la hemos leído así a grandes rasgos, el reglamento, y no especifica nada con respecto. Dice, uh-huh, que, como normalmente decía, que la prensa deberá presentar una credencial. Sí, no. Al ingreso al estadio, dice. Sí, la de siempre. La de siempre. Claro. Como para tener identificado a la persona, pero no, más de eso no. Está bien. Y la última, que no lo tocamos, Rubén. Recordemos que oficialmente, José, hasta ahora, la única prohibición de visitantía es hasta el Argentino A. Todavía no tenemos nada de Argentino B. No, hasta este momento Argentino A. Si empezara hoy, es con visitantes. Exactamente, uh-huh, hasta este momento. A no ser que llegue alguna resolución. El año pasado fue así, ¿no? Fue sin visitantes. Yo creo que no. Ahí lo que llegó es una nota y dice que es para el torneo Argentino A. Bien, perfecto. Bueno, muy amable como siempre. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno,